Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. Lo que Dios por mí ha hecho, que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de un millón de ángeles no expresará mi gratitud, todo lo que soy y lo que anhelo ser. ¿Acaso gano alguna fama? La llevaré a la cima del Calvario. Con su sangre Él me ha lavado. Toda gloria y honor.